El tiempo se está terminando. Deprisa, antes de que las tinieblas se ennegrezcan el cristal del bosque. Espera, Pegaso. Todavía quiero preguntarte algo. Cuando tengas problemas, solo llámame. ¡Pegaso! ¡Pegaso! ¡Pegaso! Que ustedes se saquen 10 porque sus exámenes son muy fáciles. Oh, las niñas que sacan esta puntuación dicen eso. ¡Ay! ¡Eso que lo escondí muy bien debajo de mi cama! ¿Ah? ¿Qué es esto? Son puras mentiras. Yo tampoco era buena en las matemáticas, Serena, pero ¿no crees que este número es horrible? No queremos que causes mala fama por culpa de tu promedio. Sí, pero ¿no creen que es muy cruel que no pueda comer un poco de pie? ¿Oh? ¡Es el colmo que no me toque comer del delicioso pie que hace mi mamá! ¡Qué extraño! Si yo misma partí el pie en 4 rebanadas. ¿Qué? ¡Ridley! Es que el pie que mamá y Cuco hace sabe delicioso. ¡Oye, Ridley! ¡Devuélveme mi pedazo! ¡Mi pedazo de pie de limón! ¡Regrésamelo! Vamos, ya no protestes más, Serena. Tú eres más grande que ella. ¡Ay, no quiero! Mamá, tú siempre estás consintiendo a Rini. En un libro decía que si eres demasiado amoroso con los niños, ya no le prestas atención a tu esposo. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Sí, ya me lo temía. No puedes ocultarlo. Prefieres a Rini que a mí, ¿verdad? ¡Ya fue suficiente! ¡No tienes que pelearte por la comida! ¡Déjame en paz! Esa niña no tiene remedio. Es una tonta. ¿Y por eso te saliste de la casa? No es raro que te hayas salido de la casa por haberte peleado por una rebanada. Y eso no es todo. Desde que Rini llegó a mi casa, me ha quitado mis deliciosos chocolates de fresa, mis galletas favoritas y también mis papas fritas. ¿Te quitó todo eso? Eres muy rencorosa. Las peleas por la comida son muy aterradoras. Y lo peor es que mi mamá siempre consiente a Rini. Creo que le importa más Rini que su propia hija. Vamos, cálmate. No existe una mamá que no se preocupe por sus hijos. Además, no olvides que en este momento Rini no está viviendo con sus papás, Serena. Ella todavía es muy pequeña. ¿No crees que es recomendable que la cuide un adulto? Es la segunda vez que se te han escapado 2 víctimas. ¿No te habrás vuelto débil, ojo de tigre? No digas esas tonterías. Todo hubiera marchado bien si esas Sailor Scouts no hubieran interferido. Ellas tienen miedo cuando saben que eres el enemigo. Lo mejor es acercarse a ellas y hablarles dulcemente. Vaya, ojo de águila. ¿Con qué te gustan las mujeres maduras? Oigan, ¿no creen que están muy pegaditos? Ustedes no entienden. Las mujeres maduras tienen un exceso de generosidad y caen muy fácil. Les mostraré la táctica del niño perdido de Ojo de Águila. Ya se tardó Serena. ¿Seguirá enfadada conmigo? Mamá y Cuco, pero si tienes muchas fotos. Oye, ¿son fotos familiares? Así es. Pensaba ordenarlas en estos álbumes. ¡Qué graciosa! ¿Quién es? Bueno, pues esa es Serena cuando acababa de nacer. ¡Está cubierta de lodo! ¿Y esta? Esa fue cuando salió de conejito en una obra teatral. ¡Ay, sí! ¡Mira esta! Fue su primer día en la escuela primaria. Te pareces mucho a ella. Es cierto. Pero aquí solo hay fotos de Serena. No veo ninguna donde yo esté. Y esta foto representa uno de mis sueños. ¿Sueños? Sí, porque demuestra cómo ustedes han tenido una buena educación y me gustaría mucho que esos ánimos continuaran como siempre. Creo que de todas las fotos, esta es mi favorita. Mamá y Cuco. Mi gran sueño es colocar unas fotos muy especiales en mi álbum y esas serán cuando tú y Serena luzcan un vestido de bodas. Perdóname por comerme todo el pie y porque Serena se fue. ¿Eh? Ay, no te preocupes, ella regresará cuando tenga hambre. Por cierto, ¿por qué no te disculpas con ella? Ya sabes que es muy rencorosa cuando se trata de comida. Es que Rini está viviendo lejos de sus padres. ¿No crees que es recomendable que un adulto la cuide? Es verdad. Esa niña está poniendo su mejor esfuerzo. Mejor me regreso. ¿Compraste muchos limones? Ahora sí puedo hacer muchos pies con estos limones. Serena regresará al percibir el delicioso aroma. Bien acompañada. Pero no importa. ¿Se encuentra bien? Sí, muchas gracias. No, pero si eres... ¿Ocurre algo malo? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! Disculpa. Lo siento, la confundí con otra persona que ando buscando desesperadamente. ¿Buscas a alguien? ¿Y quién es? Bueno, este recuerdo lo tengo desde hace mucho. Esta es la foto de mi dulce madre. ¿Oh? Oh. Yo estaba seguro de que mis esperanzas se habían cumplido, que por fin terminaría este viaje, pero me equivoqué. Pobrecito. Disculpa, pero ¿me podrías decir cuál es el nombre de tu madre? Y Cuco. Nicoraguichido Barabaquimes. ¿Qué? ¿De qué país vienen? Oh, pero ella es otra persona. Tiene razón. ¿Cómo pude equivocarme con usted, que es tan hermosa y joven? Oh. ¿En qué estaba pensando? Oh. ¿Qué? ¿Qué te sucede? Es que no he comido nada. ¡Ay, pobre! ¡Ay, cómo querría probar la comida hecha por mi madre! Oh. ¿Qué haremos? Aquí solo hay limones. Quiero comer algo. Yo iré a comprar. Sí, ve por favor. Pero Rini, ¿qué estás haciendo en este lugar? Pues lo mismo pregunto yo. Ha pasado algo terrible. ¿Qué? ¿Te encuentras bien? La verdad es que siempre quise tener a una mujer tan hermosa como usted a mi lado. Rini, me contaste otra cosa. Este encuentro no fue una coincidencia, es el destino. Pero, ¿qué estás diciendo? ¡Mi mamá es infiel! Esa amabilidad tan rara demuestra que usted debe tener un hermoso sueño. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hay que transformarnos! ¡Sí, ya lo sé! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! Quiero que me enseñes ese hermoso sueño. ¡Alto ahí! ¿Quién eres? ¿Cómo puedes engañar a una mujer que se empeña en educar bien a sus hijos y se preocupa por su casa? ¡Soy Sailor Moon, que lucha por el amor y la justicia! ¡Y soy Sailor Chibi Moon! Y te castigaremos en el nombre de la luna. Ustedes son las famosas Sailor Scout. Les presento a mi dulce sombra, la bala humana, Dokanko. Primero lo limpio y luego introduzco la bala. Oye, ¿qué haces? Tranquila. Ah, sí. Enciendo el fuego. Faltan 5 segundos. 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Condena de amor de Venus! ¿Se encuentran bien, niñas? ¿Qué estás esperando? ¿Que te felicite? ¡Acaba con todos de una vez, Dokanko! ¡Entendido! Tiene un cuerpo muy resistente. ¡Meto la bala y luego el fuego! ¡Faltan 5 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Fuego! ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¿Qué les pasa? ¿Por qué lo esquivan? Es obvio que lo esquivemos. Bueno, creo que ya es hora de empezar el trabajo. ¡No vayas! ¡Es muy peligroso! ¡Espera, que me ponga! Veamos si se encuentra aquí. ¡Dulce corazón! ¡Rosa! ¡Amaya! No te acerques a mamá y Cuco. ¿Qué dijiste? Mamá y Cuco es como mi segunda madre. Y no dejaré que le pongas ni siquiera un dedo. ¡Chibi Moon! ¡Mocosa impertinente! ¡Sailor Moon! ¡Ahora protejamos a nuestra madre! no. ¡Ahora voy yo! Ahora ya puedo continuar. Veamos. El Pegaso no está aquí. Esto fue una pérdida de tiempo. ¡Oye, Dokanko! ¡Deja de jugar con ellos y elimínalos ya! ¡Entendido! ¡No nos vencerá! Por favor, Pegaso, dame un poco de tu poder, de tu gran poder. ¿Qué es este resplandor? Tú solamente puedes llamarme, porque siempre proteges los sueños de las personas. Y por eso les daré estos poderes especiales. ¿Pero si es? Sus broches han cambiado porque les he brindado un poco de mi poder. Ahora quiero que griten esta frase. Doble poder cósmico lunar acción. Sailor Moon, di doble poder cósmico lunar acción. ¿Qué es eso? Solo dilo rápido. Doble poder cósmico lunar acción. ¿Qué está pasando? Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. No pensé que tuvieran ese poder. De ahora en adelante, cuando necesiten de mi ayuda, toquen esa campana de cristal y llámenme. Pegaso. Pegaso, ¿cuál es tu propósito? ¡Qué delicioso se ve! ¡Qué delicioso! Adelante, pruébenlo. Muchas gracias. Tu pedazo es más grande que el mío. Cámbiamelo. ¿Y por qué tengo que cambiártelo? ¿Por qué? Yo estoy en pleno desarrollo. No te estarás desarrollando hacia los lados. ¿Qué? Así como le contestas a tus mayores. Esa es la contestación que le doy a una niña perezosa. Tranquilas, no hay mucha diferencia si el pedazo es un poco grande. Es difícil partirlo con exactitud. ¿Qué? Si dividimos 360 entre 10, la rebanada será de 36. ¡Ay, no hables de matemáticas mientras comemos! ¡Silencio! ¿Y qué tal sabe? ¡Está delicioso! Muy bien. A propósito, Rini, ¿A quién quieres más, a tu mamá del futuro o a mi mamá? Eso ya lo sabes. A las dos. Mamá y Cuco, ¿me sirves más? No, Rini, todavía falta mi papá y Sammy, ¿o no? Pues le diré que tú te lo comiste. ¿Qué dijiste, Rini? ¡No puede ser! ¿Está el trío del Amazonas? Nos llamaba. ¿Gran Circonia? Sí. No fue solo una vez, ni dos, sino tres veces que el Pegaso se aparece. ¡No puedo creer que no sepan en dónde se encuentra! Solamente me han demostrado sus fracasos. Disculpe que la interrumpa, pero... ¿Qué quieres, ojo de águila? No tiene por qué subestimar nuestros poderes de esa manera, Gran Circonia. ¿Qué? Solo hemos hecho investigaciones. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, el Pegaso resultará ser una presa fácil. Espero que estés diciendo la verdad, ¿eh? Por supuesto. ¿Ya escogiste a la víctima, Ojo de Tigre? Bueno, no estoy seguro si será esta joven. Ah, se ve muy pura, pero no deja de ser ordinaria. ¿En verdad crees que el Pegaso se encuentre en los sueños de esta niña? Si lo supiera, no estaría sufriendo tanto. ¡Uy! ¡Pero qué miedo! No tienes por qué enfadarte de esa manera. ¡Ah! ¡No puedo evitarlo! Y todo porque hiciste esa promesa. Si en esta ocasión no atrapamos al Pegaso... ¡tú soportarás el mal humor de la Gran Circonia! ¡Chicos! Hicieron que me asustara al escuchar esas palabras. ¡Descuiden! Aún tenemos otra opción. Esta vez atraparemos al Pegaso, se los aseguro. ¿Otra opción? Bueno, ¿qué les parece si ponemos manos a la obra? Si no cumplimos con nuestro deber, Circonia se enfadará. Solo eres un pretencioso. ¿Aquí quién es su enlace? ¡Ay! ¡Ya se tardó mucho, Kevin! Perfecto. Todo el tiempo luzco muy bien. Soy un hombre perfecto. Y ahora buscaré a mi víctima. Ahí está. ¿Pero por qué se tarda tanto? Oye, a ver a qué hora. Lo siento, me equivoqué. No importa que te hayas equivocado. Me siento muy feliz que una joven tan bonita como tú me dirija la palabra. Creo que le agradó mi hermoso rostro. ¡Qué mujer tan fácil! Es que nadie se puede resistir. ¿Por qué no me acompañas a tomar una taza de café? ¡Ah! ¡Kevin! ¡Molly! ¡Molly! ¡Qué horrible! ¿Pero quién es ese individuo tan feo? ¡Con permiso! ¿Por qué llegaste tarde? ¡Oye! ¡Me hiciste esperar mucho! ¡No! Perdón, pero es que me quedé dormido. ¿Me invitas un helado? Esa muchachita me abandonó y prefirió a ese hombre debilucho. ¡Eso es imposible! Está bien, ya sé lo que busca. ¿O no? A veces las invitaciones pueden ser un fracaso. ¡Cállense! ¡Uy, qué miedo! Hoy has estado de muy mal humor, Casanova. ¡Ya basta! Estoy seguro de que el Pegaso no vive en los sueños de esa niña porque no fue capaz de apreciar mi belleza. Pero eso no está comprobado. ¿Tomarías la responsabilidad? Aún podemos elegir un camino más corto para comprobar. ¿A qué te refieres? Me imagino. ¿A qué te refieres? A la otra opción. Sí. ¿Quieren verla? La verdad, yo no tengo ni el menor interés de verla. ¿Y tú, ojo de tigre? ¿Esta es nuestra última opción? No es una jaula ordinaria. ¿De verdad? Creo que ustedes ya conocen la historia. El Pegaso no puede mostrar su verdadera figura en esta dimensión, ¿verdad? Por eso hice que esta jaula tuviera una corriente de energía negativa, la cual provocará un agujero en el espacio y así es como quedará atrapado. Ya veo. Podremos atrapar al Pegaso sin la necesidad de buscar a los dueños de los sueños, ¿verdad? Pero... ¿tú crees que el plan funcionará? Falta la carnada. ¿Carnada? El Pegaso sale de su escondite cuando un ser humano que posee un hermoso sueño corre peligro. Por eso pondremos de carnada a alguien que tenga un bello sueño. Ahora comprendo. Molly Osaka, tú serás la carnada para ese Pegaso. Este es el que andaba buscando. ¡Qué bueno que lo encontré! No es por presumir, pero me fue muy fácil saber que quieres ser una enfermera. Creo que a ella le encantará conocer a un joven que está enfermo y le queda muy poco tiempo de vida. Tuve la oportunidad de volver a verte. ¿Volver a verme? ¿Acaso ya nos habíamos visto? ¿Qué? ¿Con que no te acuerdas de mí? Esto es muy extraño. Puede ser que tú no me recuerdes, pero... desde que tuve la oportunidad de conocerte, yo no pude olvidarte, ni siquiera por un segundo. No me había dado cuenta de que este hombre es muy guapo. Me da pena decírtelo, pero solo me quedan 3 meses escasos de vida. ¿Qué? ¡Eso es terrible! Creo que estás impresionada porque un extraño de la calle te confiesa algo inesperado. ¿3 meses? ¿Qué le sucede? ¿Se encuentra bien? Muy bien. Todo está marchando a la perfección. Me queda muy poco tiempo. Es una crueldad que pierda la vida repentinamente y sin llegar a conocer el amor. ¿No lo crees? Oh, sí, ya lo creo. Tú puedes ayudarme, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir, si podrías ser mi novia, ¿quieres serlo? ¿Qué? Si tú no decides ser mi novia, ya no tiene sentido que siga viviendo en este mundo tan cruel y terrible. Bueno, yo... ¿Qué? ¿Le quedan 3 meses de vida? ¡Eso es espantoso! Ese relato parece una novela. ¿Pero sabes quién es ese hombre? Bueno, la verdad no lo sé. Además, él te dijo que si quería ser su novia. ¿Y qué pasó? Bueno, yo le dije... ¿Qué? ¡No me digas que...! ¡Que sí! ¿Qué? ¿Entonces qué vas a hacer con Kevin? Le dije que tenía novio, pero acepté porque serían solo 3 meses. ¡Qué lindo! Le brindas tu amor a una persona que lo necesita. ¡Qué envidia me da! ¡Lily! ¿Sabes lo que dices? Mira, Molly, el amor y la amistad son diferentes. Quería que entendiera eso, pero me dio mucha lástima y no pude abandonarlo. ¡Qué linda eres! Molly, te admiro. Serena nunca sería así. ¿Qué quisiste decir? ¡Serena, Rini! ¡Deberíamos estar peleando! ¡Tú no tienes derecho de juzgarme! Tengo que irme. ¡Nos vemos después! Parece ser que se deprimió más. ¿Acaso dijimos algo malo? No sé, pero esto es demasiado extraño. Tengo un mal presentimiento. Yo iré a ver qué le pasa a Molly. Acompañemos a Serena. Sí. ¡Espérenme! Luna, creo que es necesario investigar sobre esto. Tienes razón. ¡3 meses! Si yo fuera él, no podría soportarlo. ¿Cómo me gustaría ayudarlo en algo? ¿Pero qué podré decirle a Kevin sobre esto? ¡Molly! ¡Kevin! ¿Qué te sucede? ¿Por qué tienes esa cara? Lo que pasa es que quiero decirte algo, Kevin. Y la verdad es que no sé qué puedo hacer. Lo que más me gusta de ti es esa bondad. ¿Qué? Molly, quiero que vayas con ese hombre. ¡Llame! ¡Kevin, espera! ¡Estaré sola en las montañas! ¡Kevin! ¿Molly? ¡Serena! Kevin se deprime con mucha facilidad. Eso sí que es un grave problema. Me pregunto si Molly estará bien. No te preocupes. Tiene muchos problemas. Kevin es el que debe preocuparnos en este momento. ¡Es Kevin! Olvida sus penas tomando malteadas. 1, 2, 3, 4, a ver, 15. ¡Ay, no! Son demasiadas. Ya me dio asco. Estoy muy feliz. Porque fuiste tú quien me llamó. Bueno, es que quiero contarle algo. ¿Qué te ocurre? Esa cara tan seria no va contigo, preciosa. Oh, es que ya le dije en otra ocasión que yo tengo novio. ¿Y eso qué, linda? Él es una persona muy especial para mí. Si pienso en él, yo... Por favor, tú no tienes que sufrir por eso. Mejor diviértete conmigo, aunque sea solo por una hora. Piensa en cosas alegres y olvida lo demás. ¡No! Discúlpeme si fui muy ruda, pero es que yo no puedo ser su novia. ¡Sí! ¡Pues eso ya no me importa! ¿Qué? ¿Acaso crees que me moría por ti si eres una niña común y corriente? ¿Quién eres? Yo solo quiero ver tu más preciado sueño. ¿Mi sueño? Dios mío, debo avisarles a las chicas. 1. ¡Ah! 2. ¡Ah! 3. Permíteme ver tu hermoso sueño. ¿Qué? ¿Se tomó 15? ¡Qué asco! ¡Qué lindo! Le brindas tu amor a una persona que lo necesita. Dime, ¿por qué estás tan preocupada por ese asunto, Rini? ¿Qué? Serena, Rini, Molly está siendo atacada por el enemigo. ¡Vengan, deprisa! ¿Dijiste Molly? ¡Doble poder cósmico lunar! He fracasado. El Pegaso no está aquí. ¿Por qué esta niña tiene un sueño tan precioso? ¡Qué envidia! ¡Alto ahí! ¿Qué? Sabía que estabas engañando a Molly. No te perdonaré que hayas jugado con su corazón. No dejaremos que te aproveches de sus sentimientos. ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que luchamos por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y Sailor Chibi! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! Mi querida y dulce sombra, sal y acaba con estas niñas fastidiosas. ¡Malabarista del mal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Yo no quiero esto! ¡Ayúdame! ¡Tenga! ¡Ay, me quemo! ¿Qué hago? Si no puedo pelear. De ahora en adelante, cuando necesiten de mi ayuda, toquen esa campana de cristal y llámenme. Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. Cayeron fácilmente en mi trampa. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quieren atrapar a alguien? ¡No, es el Pegaso! ¡Pegaso, Pegaso, no vengas, por favor! Muy tonto al creer en las palabras de Ojo de Águila. Es obvio que no se puede atrapar a ese Pegaso con una jaula, pero ¡ya me las pagarán! Mi fiel malabarista, elimina a esas niñas tontas. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Si no con eso, moriremos! ¡Sí, sí! Yo, Tuxedo Mask, no perdonaré que ensucien el corazón puro de una jovencita. ¿Ah, sí? Pues yo no necesito que me perdones para poder cumplir con mi misión. ¡Ya estoy harto! No tengo tiempo para estar hablando contigo. ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! ¡Sublime! ¡Meditación! ¡Luna! ¡Ay! ¿Desapareció? ¿Quién será ese Pegaso? Tontito, es obvio que te enfermas del estómago si tomas muchas malteadas. Pero tu manera de ser me gusta mucho.